Padre, te agradecemos por este momento que nos permites estar juntos y escudriñar tu palabra. Ayúdanos a entenderla y sacar provecho a tal punto, Señor, que esta palabra tuya pueda hallar lugar en nuestro corazón. Gracias te damos por el privilegio de conocer a Jesucristo como Salvador personal y saber que estamos siendo dirigidos por tu Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vayan tomando asiento mientras yo les estoy diciendo que estamos en Eclesiastés capítulo 9. El libro de Eclesiastés tiene mucho que enseñarnos y ustedes tienen que tener la Biblia abierta y tienen también el bosquejo muy bosquejado. Así que por favor, tengan a mano la Biblia. Es muy importante, sin la Biblia poco y nada avanzaremos. Es decir, para sacar mayor provecho. Estamos en el capítulo 9 y ojalá podamos terminar un día de estos y luego pasaremos a otro tema. No les voy a decir todavía cuál es el tema para después de este, pero vamos a seguir con esto. La primera, yo divido, porque esta vez este capítulo lo vamos a hacer casi versículo por versículo. Y la primera división es un corazón dado a todas las cosas. Leemos el versículo 1 del capítulo 9. Ciertamente he dado mi corazón a todas estas cosas para declarar todo esto, que los justos y los sabios y sus obras están en la mano de Dios. Que sea amor o que sea odio, no lo saben los hombres, todo está delante de ellos. Hasta aquí. ¿Cuánto se entiende de todo esto? Bueno, primero hay que recordar, nunca hay que olvidar, cuando estudiamos el libro de Eclesiastés, hay una frase que siempre se repite, y es debajo del sol. Es decir, lo que se enseña aquí, mucho de eso tiene que ver con la gente que vive esta vida presente y no tiene ninguna esperanza para el futuro. Ustedes saben que hay muchas creencias en cuanto al futuro, que se reencarnan, que se duermen para siempre, que nunca resucitan. Hay una serie de filosofías y enseñanzas y corrientes. ¿Qué ocurre con una persona una vez que muere? Nos gustaría morir, ir, ver, volver y decir, esto es lo que pasa. Pero esto no es posible. Tenemos que aceptar por la fe lo que la palabra de Dios dice. Y lo que Salomón hace con este libro de Eclesiastés, en primer lugar, digamos que Salomón mismo, yo veo en la figura de Salomón a un hombre al cual Dios le dice así, Salomón, yo te di buena apariencia, buena salud, gran sabiduría como ningún otro hombre, buena estatura, un gran carisma, gran capacidad para gobernar y puedes hacer lo que quieres y no te va a pasar nada. Nunca perderás la sabiduría, no perderás tu salud por eso, no te va a pasar nada. Tú puedes hacer lo que quieres. ¿Verdad que nos gustaría así? Tener la seguridad de parte de Dios, hacer lo que quieres. Placeres de todo tipo. Lo que hagas. Más o menos esto es lo que nosotros vemos en la persona de Salomón. Y Dios tuvo, a mi juicio, Dios tuvo que levantar a un hombre para convencernos a todos nosotros, porque él al final, aún en este mismo libro, dice una palabra que él usa muy frecuentemente, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Ni la alegría que uno obtiene por tal o cual placer, ni todo es vanidad, es tan fútil, tan pasajero, tan inútil, que no vale la pena. Alguien tuvo que vivirlo, y le cupo a él vivir esto. Él vivió muchos años. Era un rey que tenía, en tiempos de él, era tan buen gobernante, que los otros gobernantes con quienes Israel siempre tenía guerra, en tiempos de Salomón había perfecta paz. En realidad, exceptuando algunos detalles, Salomón es una semblanza, una figura de lo que va a ser el reino de Cristo, con la diferencia que el reino de Cristo será muy estricto, pero sin ningún tipo de males. La muerte virtualmente no se conocerá durante el milenio, pero Cristo, el Señor, no será un Don Juan como era Salomón. Salomón, ustedes saben cuántas esposas tenía, combinando entre concubinas y esposas, había como 1,000. Entonces, porque él tenía una, después tenía otra, después tenía otra, y se alcanzó un número récord y no encontró que eso es bueno. Al final de cuentas, él dice que todo es vanidad de vanidades. Ese es su dicho. Así que, pero aquí, qué interesante, el escritor nos dirige al hecho de los justos y los sabios. Y sus obras están en la mano de Dios, es lo que él dice. ¿Teme usted que esto le ocurra? Todo cristiano que camina en rectitud no tiene problemas. El cristiano sabe, sea sabio o no, el cristiano sabe que el Señor lo ve, que Dios lo ve, conoce a Dios, conoce a su Salvador, etcétera. Aquí tenemos que incluir lo que se llama en teología la omnipresencia de Dios. Dios está presente en todas partes. Y el mejor texto es el Salmo 139. Si ustedes tienen la Biblia abierta allí, 4 al 13 del Salmo 39 dice, porque Él ve nuestro andar, Él oye lo que hablamos. Siempre digo, falte quien falte los domingos para aquí, cuando se reúne la iglesia. Él siempre está. ¿Y cómo sé que Él está? Bueno, porque Él dice que donde hay solo 2 o 3 congregados en su nombre, allí está Él. Así que aquí somos muchos más que 2 o 3. Y sabemos que Él está presente por la fe. Él es omnipresente. Usted dirá, bueno, pero alguien en Canadá está diciendo la misma cosa a la misma hora y dice que Él está allí. Claro que está, porque Él es omnipresente. ¿Recuerdan ustedes aquel caso de una dama que tenía unos pocos pollos que estaba criando? Y el pastor vino y la visitó y dijo, ¿por qué usted no viene a la iglesia? Es que hay tantos ladrones, dijo ella. Y los pocos pollos que tengo vienen y me roban. ¿Y con qué me quedo? No, dice. El Señor los va a cuidar. El Señor los va a cuidar. Bueno, ella vino. Se sentó tranquila, total, el pastor dijo. Y el pastor viene y se para y dice, el Señor está aquí. Ay, entonces, ¿cómo me está cuidando los pollos? Se levantó y se fue rápidamente porque ella no entendía lo de la omnipresencia. Por eso nosotros muchas veces usamos términos que creemos que todo el mundo entiende. Y no hay todo el mundo que lo entienda. No hay tal cosa. Es el mismo caso de aquel borracho que quería cruzar el cementerio. Y estaba un poco borracho y tenía mucho miedo. Hay mucha gente supersticiosa. Ah, no, por el cementerio no. Yo recuerdo que cuando era chico íbamos de la escuela y pasábamos por cerca de un cementerio. Y los chicos decían, si corres frente al cementerio, y caes, tropiezas y caes, mueres. Yo a propósito corría. Nunca caí, hasta hoy, que recuerden, no morí. Bueno, el hombre iba a cruzar, estaba bastante borracho, y tenía miedo, y vio que otro venía, con su Biblia, y venía. Y dice, señor, usted tiene que cruzar. Había que cruzar el cementerio para pasar al otro lado, retomar el camino por donde iba a su casa. Sí, sí, yo voy para allá, sí. Y caminaban y le dice el que tenía miedo de cruzar el cementerio, dice, ¿usted no tiene miedo de cruzar el cementerio? Dice, dijo él, antes, cuando yo vivía en el mundo, y el otro ya pensó, ya se levantó, aquí tengo a uno que no entendió lo que era vivir en el mundo, lo que estaba diciendo antes cuando era inconverso. Por eso muchas veces usamos palabras que creemos que todo el mundo entiende, no hay ningún mundo que nos entienda. Por eso cuando hablamos de la omnipresencia de Dios, estamos hablando que Él está presente en todas partes. Escuchen esto, versículo 4, Salmo 139. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aun allí me guiará tu mano y me aseará tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aun la noche resplandecerá alrededor de mí. Aun las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Todo esto en el Salmo 39. No hay escondite de Dios. Y qué bueno cuando andamos bien, ¿no? Que Él nos vea siempre. En la segunda parte, Salomón habla versículos 2 y 3, que da igual ser bueno o ser malo. ¿Para qué tratar de ser bueno si de hecho somos malos? Por naturaleza, somos malos. Entonces, ¿para qué esforzarse para ser bueno? Bueno, vamos a leer. Versículos 2 y 3. Todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno y al limpio, y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno, así al que peca, al que jura, como al que teme el juramento. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida. Y después de esto se van a los muertos, claro, unos y otros. Bueno, Salomón observó que en lo que a la vida presente se refiere, el bueno no tiene garantizado el éxito, nunca. El bueno se enferma, también se enferma el malo. El bueno puede sufrir un accidente, lo mismo que el malo. ¿No crea usted que esos asaltantes por ahí dicen, usted es bueno o malo? Para asaltar. Para no asaltar al bueno, para que haya diferencia. No, no ocurre eso. El bueno y el malo pueden morir jóvenes. Da lo mismo. El bueno y el malo pueden tener hijos desobedientes y sufrir un verdadero colapso familiar. Tanto el bueno como el malo. El bueno y el malo pueden fracasar o pueden triunfar, indistinto. O sea, usted no tiene que ser bueno para triunfar. Y usted no tiene que ser malo para no triunfar. Hay muchos que son verdaderamente malos, inmorales, estafadores, y triunfan. Tienen buena salud, prosperan en su economía, etcétera. Este es el tipo de análisis que hace Salomón. Nadie puede discutir a Salomón, porque en la vida práctica esto es lo que exactamente ocurre. El hecho que seamos cristianos no implica que somos vaca sagrada en los ojos de Dios. Cuando decimos vaca sagrada, es pues, ustedes saben que los hindúes tienen tantas religiones que la vaca no hay que tocar, porque te puede matar la vaca y a lo mejor mata a su abuela, porque ella se reencarnó en esa vaca. Y usted no quiere matar a su abuela. Y aunque generalmente, debido al cuidado que tenemos, claro, tendremos una vida más llevadera que los incrédulos que viven sin Dios y sin esperanza. En general, no hay diferencia. Notemos cómo el escritor declara que no vale la pena procurar ser bueno, porque al fin de cuentas todo termina en el cementerio, 6 pies bajo tierra. Entonces, ¿para qué procurar? Bueno, todo acontece de la misma manera, dice. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, también dice él. Al bueno y al limpio, y al no limpio. Al que sacrifica y al que no sacrifica. Y vamos a decir, al que se sacrifica y al que no se sacrifica. Al que jura, como al que teme el juramento. No jura sino más por jurar, porque teme perjurar. Jurar en falso. Un mismo suceso acontece a todos, dice él. El corazón está lleno de mal y de insensatez. No olviden que estamos hablando de la persona que está debajo del sol, o sea, que vive no entienden nada que Dios ha preparado para el futuro, que existe un cielo y que existe un infierno. Dejen eso a un lado por ahora. Estamos tratando de entender qué es lo que Salomón quiere decirnos. Y después de esto, él dice, se van a los muertos. ¿Alguna vez ustedes fueron así a recorrer el cementerio para ver lo que dicen las lápidas ahí, todo lo que dicen? Vayan a un cementerio así del campo y van a ver. Murió a machetazos el día no sé cuándo. Y así, escritos muy interesantes. Yo una vez fui a uno de ellos y quería anotar porque era tan interesante. Pero fui una vez a un cementerio en cerca de La Plata, Argentina. Y era una belleza, era como, bueno, era como para hacer picnic. Estaba muy lindo, los esos mausoleos eran bien grandes y así, casi uno podría guarecerse allí. Y si tuviera abierta la puerta, ¿no? Pero le cuidan muy bien al enfermo, al muerto, quiero decir, el enfermo no es. Y luego, una miradita al corazón del hombre. Realmente lo que este texto que leímos declara se repite en muchos otros pasajes de la Biblia. Y una pregunta es esta: ¿es el hombre por naturaleza bueno o malo? A ver, ¿es bueno o es malo? Malo. ¿Por qué? ¿Ustedes son malos? Entonces, ¿en qué me vine a meter aquí? Si yo siempre sabía que era bueno, yo. No, por naturaleza realmente no somos malos, somos muy malos. Y cuando nos convertimos ya somos buenos, ¿verdad? ¿Verdad? Sí. A ver, ¿dónde están los buenos? Peleamos como los no convertidos, hablamos muchas veces como ellos, trabajamos si podemos evitar el mucho trabajo para escondernos por ahí que no nos vea el supervisor, igual como ellos, y decimos a veces la mentirita sirve como una cuña para que el mueble quede bien, ¿no? Entonces, una cuñita que se llama mentirita, y hasta encontramos, ¿ve? Abraham mintió porque dijo que Sara era su hermana, y encontramos ahí en la Biblia textos que nos apoyen y decimos, se puede mentir porque él mintió. Y así por el estilo. Ese no es el tema ahora. En el corazón del hombre impera la insensatez. ¡Qué lindo apellido tenemos, ¿no? Versículo 3. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos. Y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida. Y después de esto se van los hombres a los muertos. Qué buen negocio, ¿no? Qué vida la vida sin esperanza. Realmente Salomón está pintando el cuadro de una vida sin Dios, sin esperanza. El hombre puede tratar todo lo que puede, tratar de ser mejor y ser más bueno, no lo va a lograr. Sus expectativas son siempre mucho más altas de lo que él puede lograr. Entonces, ¿por qué no dejar que alguien que lo logró por nosotros, conformarnos con lo que él hizo en mi lugar? Eso es exactamente la salvación. Porque lo que nosotros no podemos lograr, no lo lograremos nunca, él logró por y para nosotros. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando recibimos a Cristo como Salvador personal, desde ahí en adelante, la pureza, la santidad, la bondad, la ternura, la perfección de Cristo es nuestra. Yo no lo puedo creer. Bueno, usted puede no creerlo, pero esto es justamente lo que la Biblia enseña. Cuando nuestro Señor Jesucristo fue a la cruz, Él murió, todo lo que hicieron con Él merecíamos nosotros. Pero Él murió cargando sobre sí nuestros pecados. Pero al mismo tiempo no nos dejó así nomás. Él nos vistió de su santidad. Él se pareció a nosotros y nosotros de allí en adelante, en los ojos de Él, de Dios el Padre, somos como Dios el Hijo, como Cristo Jesús. Entonces, lo que importa no es lo que yo pienso de mí, lo que otros piensan de mí. Lo que importa es lo que Él piensa de mí. Y no solamente piensa, dice. Él llevó sobre sí todos nuestros pecados. Hay una, en uno de los relatos bíblicos, Pablo dice que, puesto que en la época de los romanos, que entonces Israel estaba bajo el imperio de los romanos, ellos acostumbraban escribir en la puerta de la celda del preso condenado a muerte todas sus fechorías. Y allí estaban: robó, mató, mintió, lo que fuera. Y luego, si, puesto que los romanos mataban por crucifixión, no a ciudadanos romanos, pero a otros sí, los ciudadanos tenían el privilegio de morir degollados. Pero cuando al preso se lo llevaba a morir, allí todos podían saber por qué. Nuestro Señor Jesucristo arrancó esa hoja donde se especificaba quiénes somos nosotros, por así decirlo, la llevó y la clavó de la cruz, y allí todos los pecados nuestros, de todos aquellos que creen, se acabaron. Él los acabó. Ah, usted dirá, qué buena, así que ahora yo, dirá usted, yo tenía mucha tentación para robarle a mi vecina, no la gallina, pero menos los huevos que pone la gallina, justamente en mi propiedad. Pero tenía esa sensación que si peco robando huevos, voy a tener... Ahora había sido que yo ya no soy pecadora. Bueno, cuídese mucho, porque no dice nada la Biblia de eso, puede robar huevos, no dice en ningún lugar, ni nada parecido. Se supone que usted vive no solamente debajo del sol, usted ya está viviendo una vida que se proyecta más allá del sol también. Bueno, así que en el corazón del hombre abunda la depravación. En Jeremías 17:9 dice, escuchen esto: somos por naturaleza malos. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Hay algunos que dicen, yo solo creo en mí. Yo no creo en nadie. Buen negocio, ¿no? O hay quienes dicen, a Dios hay que buscarlo no fuera de uno, sino dentro de uno. Esto se enseña mucho, que nosotros tenemos que buscar a Dios dentro de nosotros mismos, no fuera de nosotros. Bueno, si usted se mira dentro de sí mismo, aquí se encuentra con esto: engañoso es el corazón. Nadie jamás le engañó tanto como su corazón. Aún los vendedores de autos usados no engañan tanto. Hay muchos engañadores. En Estados Unidos, por ejemplo, se conoce muy bien que los más astutos vendedores son los que venden auto usado. Y ustedes ya saben, ustedes nunca saben lo que están comprando cuando compran un auto usado. Pero la Biblia dice que no hay que ir a buscar lejos. El corazón de uno, el asiento de nuestras emociones, nuestro ser, es lo que más nos engaña. Es decir, nosotros mismos nos engañamos. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. Ahora usted se pregunta, ¿por qué yo tengo esos pensamientos? ¿Por qué yo reacciono así? ¿Por qué yo, a mí me falta paciencia? Su corazón, hermano. Pero yo ya me propuse, no importa. Propóngase 20,000 veces, va a ser la misma cosa. ¿Y cuándo va a terminar eso? La tumba, hermano. Decían, cuando muera. Pablo decía, no hago el bien que quiere, sino el mal que no quiere. Y si hago el mal que no quiero, no lo hago yo, sino el mal que está en mí. Miserable hombre de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y la muerte. Una vez que uno muere, ya no tiene problema con el pecado. ¿Y por qué no queremos morir si ya no tendríamos problema con el pecado? Buena pregunta, ¿no? Filosofando un poco. En Mateo 23:25 dice, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robos e injusticia! Ah, claro, ellos eran fariseos y escribas, eran hipócritas. Yo conozco a gente que es así. que por dentro están llenos de robo e injusticia. Y usted dice, yo no soy así. Ellos son así. No, usted no es, ¿no? Ustedes vean una persona tan agradable, tan encantadora, ya sea una dama o un caballero, y dice, qué buena persona, qué bueno. Ja, si esa persona es sincera, diría, es que usted no me conoce. Usted ve solamente la fachada. Usted no sabe lo que hay más. Es como cuando usted lleva una, como dicen los mexicanos, en vez de decir valija, dicen petaca. No sé dónde sacaron eso. Una de las damas que viajó con nosotros a Israel dice, ¿dónde está mi petaca? Yo dije, hermana, ¿qué petaca? ¿Qué es eso? Al final saqué la cuenta que era la valija. Bueno, la petaca puede parecer linda, pero hay que abrir para ver qué hay adentro. ¿Qué es lo que contiene? Es por eso que muchos de los que se casan ven petaca, pero no saben qué hay más allá. Después cuando se casan, no es ni punto de comparación de lo que yo pensaba. Ajá. No, pero ¿cómo voy a saber quién es? Uno no sabe, por viendo y hablando, todo está bien. Pero uno no sabe quién es. Y bueno, pero aguante, muchacho. Y muchacha también, ¿no? Porque no vamos a justificar a los hombres y culpar a las damas. En el corazón del hombre abunda la incredulidad, por naturaleza. Miren ustedes en Hebreos 3:12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Ninguna otra cosa es más mala que puede estar en nuestro corazón que la incredulidad. Porque una vez que usted supera este asunto de la incredulidad, todos los otros males, de hecho, desaparecen. En el corazón del hombre, bueno, encuentran lugar los peores pecados. Es allí el lugar. No culpe a otros. En 2 Pedro 2, versículo 14, dice, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Qué linda descripción, ¿no? Esto es lo que el Espíritu Santo inspiró a Pedro para que dijera. Pero hay esperanza para el que vive. Versículos 4 y 5, siempre Salomón hablando. Versículos 4 y 5. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Sigue, versículo 5. Porque los que viven saben que han de morir. Pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Eclesiastés 9, 4 y 5. Solo para los que viven hay esperanza. ¿Qué? Esperanza de salvación. Por eso él dice, mejor perro vivo que león muerto. Gran diferencia entre un león y un perro. Pero si está muerto el león, ¿qué gracia tiene? ¿Qué poder tiene? Ninguno. Así también el hombre, escuchen esto, yo quiero espiritualizar esto. Es mucho mejor una persona, por débil que sea, comparando al perro y al león, que vive porque tiene esperanza todavía. Hay esperanza de salvación. Porque usted puede estar salvo solamente mientras vive, después ya no. Si la vida del hombre se reduce al presente y nada más, bueno, hay, si para él nada más hay después de su muerte, entonces este versículo 4 es un buen espejo de cuán miserables somos. La primera parte de este versículo dice que hay esperanza para quien todavía vive. ¿Y cuán cierto es esto? Miren ustedes, escuchen esto. Juan 11, 26. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Mientras usted vive, solamente mientras vive, puede creer. Después ya no. Entre los que ya murieron, no habiendo creído en Dios, no hay un solo incrédulo. Todos creen, pero muy tarde. Todos lamentan. todos oran. Allá en Lucas 16 claramente habla acerca de cómo ellos genuinamente oran, pero muy tarde. Allí no hay incrédulos. Esta es la razón por qué nadie va a evangelizar a los que están en el infierno, porque allí no hay incrédulos. Todos son creyentes. Y si están creyentes, ¿por qué están en el infierno? Porque recién en el infierno creyeron. Esta es la única razón. No hace falta hablarles. Y ellos no pueden entender cómo los terráqueos, los que todavía están en sus cuerpos, ¿cómo es que no creen? Por eso ese individuo de Lucas 16 dijo, mis cinco hermanos, que vaya alguien y les hable, ellos todavía no están acá. Porque acá ellos van a creer. No habrá ningún problema. Pero estando como están allí, haciendo festines cada día, embriagándose y haciendo despilfarro de bienes, etcétera, sin importarles que tantos otros sufren, ellos no van a hacer caso. Que alguien vaya y les hable allí, porque todo aquel que vive y cree en mí, mientras usted vive. Claro, hay religiones que inventaron misas después de muerto, que esto, que lo otro, pero bien sabemos nosotros que esto para nada sirve. Nadie salió todavía del infierno gracias a las muchas misas que hicieron. Esto es tan cierto, incluso ya ahora parece que se abolió el purgatorio, no sé si lo apagaron o qué pasó, la cuestión es que ya no existe más. Por lo menos yo escuché días pasados que estaban discutiendo el asunto y parece que el Papa actual decidió que el purgatorio no existe. La verdad es que nunca existió. Pero durante el tiempo que existió, comillas aquí, ¿cuántos han pagado cuánto dinero para ver si se salvaba algún ser querido que partió de esta vida? No llegó al infierno porque su avión tenía una escala intermedia. Y la escala intermedia se llama purgatorio. Pero ya no existe más. ¿Y qué pasó con los que estaban allí? Bueno, habrán ido al infierno los que no pagaron misas y todo lo demás. Es tan cierto esto que aquellos que ostentan esta religión, que hay que pagar para que salgan, nunca pueden decir a sus familiares cuándo ya salió. Yo ya les conté el caso de aquel cojo, que había ido, murió y la esposa estaba pagando y pagando y pagando, y un día le dice, padrecito, ¿cuánto tiempo más tengo que seguir pagando? Mire, casi ya salió de allí. Se puede decir que con un pie ya está en el cielo. Oh, alabado sea Dios, él era cojo. Sí que era el único pie que tenía. Sí, ya estaba en el cielo. Porque los que viven saben que han de morir. Todos nosotros sabemos que vamos a morir. No sabemos cuándo y en qué lugar exacto. Si en el país o en otro país o en la casa o en el hospital. Pero los muertos nada saben. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que ellos no son conscientes? No. Recuerden, debajo del sol, ellos ya no están aquí. Él está hablando de los cuerpos que están allí bajo tierra. Y allí no hay nada, nada. No están conversando ni jugando ajedrez ni nada de eso. Están quietos todos. No hacen huelga, no echan culpa al gobierno, porque el gobierno de ellos, para ellos no le importa nada. Todos pisan por encima de ellos, caminando allí y no se quejan. Él está hablando de esos. No está hablando del alma que se desprende del cuerpo, no. Él está hablando del cuerpo. ¿Quién recuerda a los muertos? A ver, ¿cuántos de ustedes recuerdan cuál era el apellido de soltera de su abuela? ¿Ninguno? ¿Ve? Qué memoria que tenemos, ¿no? Por eso, Salomón tiene mucha razón cuando dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. A ver, ¿cuántos saben cuál era el apellido de soltera de su abuela? Uno, dos, tres, cuatro, hay unos cuantos, igual, es muy poco. Yo no sé tampoco. Nunca me dijeron. Yo nunca conocí a mis abuelos. A ninguno, por ningún lado, ni por parte de mi papá, ni por parte de mi mamá. Vivían muy lejos, 60 kilómetros. Para esa época, pues estoy hablando del milenio pasado. era mucho andar, 60 kilómetros. Pues yo nunca los conocí. Lo lamento mucho, pero nunca los conocí, solamente por la fotografía, algunos de ellos. Bueno, si yo le pregunto cuántos recuerdan el apellido de soltera de la mamá, ahí sí hay muchos más. Porque muchos en estos países de hispanoparlantes llevan el apellido también de la mamá, ¿cómo no van a recordar? Si el papá era apellido González, la mamá era González, está un montón de González. Y hay algunos que se llaman Gonzalo González González, porque el nombre es Gonzalo, y el apellido del papá es González, y el de la mamá es González. Hay González por toneladas. Alguien dijo que aquí en Paraguay, si alguien no sabe el apellido, póngale González, que casi seguro que es correcto. Escuche. Muere, escuchen bien, hay una pequeña diferencia. O muere o mueren. Vamos a leer. Eclesiastés 9:6. También su amor y su odio, su envidia fenecieron ya. Y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Bueno, cuando una persona muere sin ser salva, muchas otras, no personas, cosas relacionadas con la persona, también mueren. Muere su odio, ya no odia más. Muere su amor, muere su envidia, siempre debajo del sol. Algunos dicen, cuando alguien muere, dice, ay, qué bien que se murió, por fin tenemos tranquilidad en el barrio. Ahí está, es un ejemplo. Mueren sus esperanzas, muere el gozo, si tuvieron, muere la felicidad, ya no odian, no envidian, no codician, no roban, no mienten. No estoy diciendo lo que pasa en el infierno, yo no estuve allí. Muchas de estas cosas siguen allí. No lloran, no ríen, no reciben, no rechazan, no planean, no trabajan, no se quejan. La persona que murió, aquí, debajo del sol, en este mundo, dentro de su cuerpo. Si toda la Biblia fuera como el libro de Eclesiastés, ¿qué sería de nosotros? Pero este libro era necesario para indicarnos cuán fútil, cuán inútil, cuán volátil, cuán insignificante es esta vida sin Dios, pero cuán significativa es con Dios. Debido a esto, Satanás proveyó muchas cosas a los hombres: alcohol, drogas, diversiones, lascivia, materialismo, intelectualidad, por lo menos supuesta, sectas, religiones y todo esto para mantenernos anestesiados, para que no estén piensen, se detengan y piensen en el futuro, más allá de lo que ocurre debajo del sol, que es lo mismo que decir, mientras estoy en mi cuerpo. Todo esto llega a hacerle una carga imposible de llevar. Es por eso que hay suicidios. Hay mucha gente que no quieren creer que existe otra vida mucho mejor, que los muertos van a resucitar, que tiene premio grande vivir para el Señor aquí, y al no saberlo, y no querer saberlo, y no creerlo aunque lo supieran, bueno, dicen un frijolito en la sien y ya está. Con eso arreglo todo. Y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol, la segunda parte del versículo 6. ¿Usted pensó alguna vez en toda esta declaración? ¿Pensó alguna vez que las oportunidades que tiene ahora nunca más las va a tener? Esta vida es muy corta. Vivimos pocos años. ¿Pensó alguna vez que en el cielo, lugar de su morada eterna, no podrá ya evangelizar a nadie, no hará falta? Ni nadie necesitará de su colaboración monetaria, ya no tendrá que colaborar, ni que diezmo, ni ofrenda, ni nada de eso. Ni de los dones que el Señor le ha dado, de nada le servirán. Usted podrá servir a Él y todo, pero usted ya habrá logrado aquí todo lo que Él le dará como premio por su servicio. Un buen consejo para quien está perdido y desea morir perdido. Escuche bien. Están los versículos, el versículo 7. Anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. Esto hasta los borrachos saben. Los clientes de la fábrica de borrachos que está ahí cerca de Villeta. Anda y come tu pan. Es decir, come. Pan quiere decir comida, alimento, de todo. Bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. Es decir, para vivir la vida de acá, eso es todo lo que tú tienes. Dios no espera más, porque Él te conoce. Claro, si llegas a ser cristiano, la cosa va a cambiar. Sí. Come, goza, bebe vino, cerveza, o lo que fuere, y ya está. Y ahora un claro consejo para quien es salvo. Lo otro es para los no salvos y que no quieren saber nada de la salvación. Versículo 8. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca, nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Qué interesante. Dios no exige servicio alguno de cuantos decidieron poner toda su confianza en lo presente, en lo terrenal. Pero cuán oportunas las palabras de este versículo. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Bueno, la blancura y el ungüento no es otra cosa que la santidad del cristiano y el aroma, por decirlo así, de su vida. 2 Corintios 2:14-17. Oigan lo que dice. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Es decir, nosotros los cristianos somos grato olor, somos como perfume. A estos ciertamente olor de muerte, para muerte, a los que se pierden. Y a aquellos olor de vida, para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Escuche esto, cómo lo traduce la paráfrasis. Pero gracias a Dios, porque por medio de la obra que realizó, Cristo triunfó sobre nosotros y ahora, donde quiera que vamos, nos usa para hablar a otros del Señor y esparcir el Evangelio como perfume fragante. Para Dios, en nuestras vidas hay una suave fragancia. Es la fragancia de Cristo en nosotros, olor que llega a los salvos y a los que no lo son. Para los que no son salvos, tenemos un terrible olor de muerte y condenación. Pero para los que conocen a Cristo, olemos a vida que da vida. ¿Quién está perfectamente capacitado para una tarea como esta? Solo los hombres íntegros y sinceros que Dios ha enviado y que hablan delante de Él, respaldados por Cristo. No somos como esos aprovechadores a los cuales hay mucho que, los cuales hay mucho que predican el Evangelio por lucro. Esto está en la paráfrasis. El versículo 8 es una, digamos, es un contraste bien marcado de lo que aparece en el versículo 7. Veamos, versículo 8. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos, la blancura y el lino fino. En Apocalipsis 3:4, lo que leímos recién está en Apocalipsis 19:8, recuerden. Lo que leímos recién, 19:8. En el Apocalipsis 3:4 dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Apocalipsis 3:4. Y en, bueno, ¿cuál es la importancia de la lealtad? Ya no me gusta esta palabra, ya sé por dónde me está llevando, el versículo 9. Sí, sí, a eso, tiene usted razón, pero no voy a detenerme mucho porque este es el tema que continúo más tarde. ¿Leyó ese versículo alguna vez? ¿Le gustó, no? ¿Sabe lo que dice? Goza de la vida con la mujer que amas, es decir, la esposa, todos los días de la vida de tu vanidad, que te son dados debajo del sol. Todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Dos veces se menciona esto. Aquí se habla de la insolubilidad del matrimonio. El matrimonio es una vez y forever. Es tan cierto que el matrimonio es indisoluble que incluso para cuantos reducen su vida a lo que se vive debajo del sol, se les hace ver que vale la pena mantenerse leal al cónyuge con quien uno se casó. Hay muchos que dicen, no, es que yo cuando me casé era un tonto o era una tonta. Todos tienen tontería en eso, todos. No importa a qué edad usted se casa. Usted puede casar a los 14 años y ser tonto o tonta, o puede casarse a los 40 años y ser tonto o tonta y cosas por el estilo. Eso no tiene diferencia. Esas excusas no sirven. Yo los llamo los hermanos excusados. Y luego están los hermanos Quijote, que siempre se quejan. Quijote es un personaje de Cervantes, ¿no? Pero no hace falta que sea de Cervantes. Puede ser de la Iglesia Bíblica Misionera también. Hermanos que siempre se quejan. Todo está mal. Aparte del pecado del adulterio, que ocurre cuando se produce, por supuesto, el divorcio y nuevas nupcias, hay muchos que dicen, bueno, si hubo adulterio, hay que divorciarse. La Biblia dice, Mateo 19:9, y ustedes ya saben que eso no es cierto. En Mateo 19:9 hay un versículo muy importante, pero no dice lo que dicen los intérpretes. Después de todo, si el pecado era la infidelidad, entonces yo estoy libre, no solo para volverme a casar, es decir, divorciarme, sino volverme a casar sin incurrir en pecado. Es muy importante en los ojos de Dios el matrimonio. Por eso Salomón habla, goza de la vida con la mujer que amas. Pero si el esposo dice, no, pero es un infierno vivir con ella. ¿Cómo voy a gozar? Buena excusa, ¿no? Si alguien le dice eso, ¿qué le contesta a usted? Yo le diría, ¿y por qué se casó con el infierno? ¿Quién le mandó? No, no, pero no era así antes. Ah, entonces, alguien calentó el infierno, ¿no? Se convirtió en infierno desde que usted vive con ella. Si antes no era, ¿cuál es la lógica? Y ahora es. Ah, no, no, pero no, yo fui siempre bueno. Pero tan bueno que ahora convirtió a una pobre dama de la que se enamoró tanto en infierno. ¿Qué bondad es esa? ¿Cómo se califica usted? La gente se contradice. Muy serio. Allá en el libro de Malaquías dice así, Dios por boca de Malaquías, versículo 16 creo que es, el capítulo 2. Bueno, 15 y 16. ¿No hizo él uno para cada uno, no? Habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer, o sea, la esposa de vuestra juventud. Porque Jehová, oiga, Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio, el divorcio. Y el que cubre de iniquidad sus vestidos, es decir, el que se divorcia y se vuelve a casar, cubre de iniquidad su vida. Dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. aunque la razón del divorcio no sea la falta de lealtad, el divorciarse es falta. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia. ¿Cuál era esa descendencia? La iglesia. Finalmente, la iglesia es la esposa del Salvador, así la llama él. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. No lo vamos a desenmascarar ahora, pues ya lo conocemos. En Hebreos 13:4, miren qué protesta fuerte. Honrosos sean todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. No es que el juicio espera para el futuro, aquí mismo los juzga. ¿Alguna vez ustedes vieron a una persona casada, divorciada y vuelta a casarse feliz? Muy difícil. Yo por lo menos no he visto, aunque no ando detrás del asunto. Pero también uno puede tener apariencia de feliz. Un pariente mío tenía una esposa que realmente era difícil vivir con ella. Uno de los problemas mayores era que era alcohólica, pero alcohólica de verdad. Y él no, para nada. ¿Y cómo vivió por años con ella? Yo no sé cuántos años, pero yo creo que habrá vivido 40 años. Un día, ella largó agua en la tina grande, es así que baño para bañarse. No de la ducha, sino allí mismo en el agua. Borracha, y se ahogó. Y cuando él llegó a la casa, ella ya estaba muerta. Él no me dijo eso, pero yo pienso que él habrá dicho, qué bueno es el Señor. Se la llevó por este camino. Cuando luego él se casó con otra. ¿Cómo es que la llamaba? No sé si Blanquita o cómo. Le daba un nombre así bien pintoresco. Y realmente estaba feliz. Pero él, lo que a mí me extrañó es que él nunca dejó a su esposa. Con todo lo que ella era, él nunca la dejó. Y nunca habló mal de ella. Recién después, ya cuando me dijo cómo falleció ella. Es muy difícil encontrar casos de estos. Y después, hay una canción que dice, un día a la vez, ¿no? Así, ¿recuerdan? ¿Cómo dice? El ayer ya pasó, el mañana quizás no vendrá y lo único que nos queda es el hoy. Y lean el versículo 10. Todo lo que te viniere a la mano para hacerlo, hazlo, según tus fuerzas. Porque en el Seol, donde van los muertos, ¿a dónde vas? Así que diga usted lo que diga, todos vamos para allá. No hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Es decir, lo que hay que hacer acá, hay que hacerlo ahora, mientras vivimos. Una vez una dama que compraba pasaje para viajar, fue a la agencia de viajes y le dijo, ¿pasaje? Y le pregunta a la dependiente, ¿a destino final? Y ella dijo, cielo. ¿Y dónde está esa ciudad? Porque ella no conocía ninguna ciudad con nombre cielo. Pero otra persona en la oficina escuchaba la conversación y era cristiana. Y se acercó y dijo, yo sé lo que está diciendo ella. Yo también soy ciudadano de esa ciudad. Y al final, con solamente decir eso, llegaron a evangelizar a la primera. Destino final, cielo. Pero para el cuerpo, destino final, ¿saben cuál es? A ver. Seol, es como se llama acá. Es el lugar donde van los muertos. No el alma, porque el alma nunca muere. El alma va o al infierno o al cielo. Pero el cuerpo siempre va al mismo lugar. Allí están todos los que ya murieron. No, usted dirá, bueno, ellos están en el allá, ahora están en los cementerios. Pero los perdidos van al lugar, en un lugar, Salomón dice que el infierno está hacia abajo, mirando desde nuestra óptica. Y el cielo está hacia arriba, siempre mirando desde donde estamos nosotros, porque el universo es tan grande que No tiene sentido decir abajo o arriba, pero así es para nosotros, y nosotros estamos habitando este planeta. Todos los que un día hemos de morir, nuestra alma irá o al Seol o al cielo. Y los muertos se dice que van al Seol porque se los llama muertos aunque ellos viven, pero la vida es tal que se le da el nombre muerte. Para los salvos, ellos no mueren. Todos morimos físicamente, pero no espiritualmente. Qué maravilloso que sea así. De cierto os digo, si usted no hace las cosas ahora, lo que tiene que hacer, un día va a querer hacer, pero se va a cumplir en usted lo que dijo Jesús a Pedro. Y algunos de nosotros ya estamos más cerca de eso que otros, suponiendo que vamos a vivir muchos años. Juan 21:18, fíjese lo que dice. De cierto te digo, Jesús le habla a Pedro, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. ¿Se dieron cuenta? Oh, ahora caminamos, de aquí para allá y después despacito. Y eso te miramos una persona que antes caminaba. ¿Por qué? Y poco a poco ya no se puede poner ni la camisa. Y poco a poco ya no se puede levantar, hay que levantarle. Y quiere ir algo, antes siempre iba sin decir nada a nadie. Yo recuerdo que yo de mi casa muchas veces me iba, tomaba la llave, iba, tomaba el auto y me iba. Y después mi esposa me decía, ¿por qué no me dices a dónde vas? Y yo, ¿qué, soy un chico acaso o qué? Y creo que todos los esposos, o casi todos, hacen lo mismo. Entonces cuando demoro mucho, yo llamo. No, pero ya no venías y llamó fulano y mengano. Entonces, con el tiempo, después de muchos años, aprendí a decir, voy a tal parte. Dar el informe. Cuando ya llegan los años de vejez, que dice él, y Jesús le dice, Pedro, cuando eras joven, y todavía estaba bastante bien, vas donde quieres, cuando quieres, te levantas cuando quieres, te vistes solo, vas y te vales de ti mismo. Pero cuando seas mayor, no lo podrás hacer. ¿Cuándo hay que hacer lo que tenemos que hacer? Cuando tenemos toda la energía, cuando somos fuertes. Aquí pasa mucha gente. Esta misma mañana yo me levanté bien temprano y caminan jóvenes, entre los 20 y menos, la mayoría. Y después unos tiroteos allí de pistola. Yo creo que la policía fue a poner orden. Si invierten así la vida, ¿qué será de ellos cuando tengan 30, 40 años? Y ni qué hablar si es que llegan a 60 o 70. ¿Cuán importante es a aquellas personas que llegan a conocer al Señor cuando son niños o jóvenes? Porque los mejores años de su vida pueden invertir para su causa. Entonces, cuando llega la vejez, no se van a quejar. ¿Encontraron ustedes algunas personas mayores que siempre se quejan? ¿No? No hay. Acá en Paraguay no hay, ¿no? Sí hay. Algunos dicen que sí hay. Seguro que la abuela o el abuelo, ¿no? Tengan por seguro. Esto es matemático. Esto no falla. Desperdiciaron sus años de mozos en cualquier cosa. Y ahora se quejan. Y hay que echarle la culpa a alguien. Y los nietos son un buen blanco para apuntar en esa dirección. Y por último, versículos 11 y 12. Me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Versículo 12. Porque el hombre tampoco conoce su tiempo. como los peces que son presos en la mala red, y como las aves que se enredan en lazo. Así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos, es decir, la red. Ustedes saben que en la Biblia se menciona muchas veces a las naciones del mundo como red que serán atrapados un día. Los versículos 11 y 12 resumen el absurdo de la vida cuando ésta se reduce al presente, porque como que aquí comenzamos y aquí se nos termina todo. Así, trabajes mucho o poco, de nada vale. Seas bueno o malo, estudies o no, de nada vale. Vivas para ti mismo o para otros, de nada vale. Así acumules muchos bienes, o seas un mendigo, pobre, de nada vale. Así seas noble, generoso, servicial, humilde, etcétera, da lo mismo. Nada ganas. Total, no hay diferencia entre los hombres y los peces, las aves, los animales. Es lo que dice Salomón. Los peces son atrapados, las aves son muertas por un tipo de trampa que le ponen, a los animales matamos para comerlos y cosas por el estilo. La vida, cuando se reduce al presente, no tiene sentido. Qué triste, ¿no? Versículo 9, capítulo 9, siglo 11. Me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor. Entonces, ¿de quién es? ¿Cuál es la parte de nuestra vida que no depende de nosotros? La salvación no depende de nosotros. Por ejemplo, en Romanos capítulo 9, versículo 16 dice: así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Oh, significa esto que se va a salvar aquel a quien Dios quiere, y no porque yo me preocupe. No, no dice eso. La salvación no depende de nosotros porque depende de Él. Si no hubiera preparado salvación, no importa cuánto querramos ser salvos, nada ganaríamos. Los años que viviremos no depende de nosotros. No sabemos cuántos años vamos a vivir. Lo que haremos en la obra no depende de nosotros. Lo que haremos para vivir no depende. El don o dones que tengamos para servir al Señor no depende de nosotros porque Él da dones. Entonces, ¿cuál es la conclusión de todo esto? En Santiago 4, 13 al 17 dice esto: vamos ahora, los que decís, hoy, mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabes lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual debieres decir, si el Señor quiere, viviremos, haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Bueno, nosotros también tenemos que decir, hasta aquí llegamos por hoy, porque ya no hay más tiempo, aun cuando habría mucho más que decir, pero vamos a dejar. Si usted es una persona que vive sin Cristo, el libro de Eclesiastés le va a desanimar. Usted no va a entender. No lo lea como primer libro de la Biblia. Ya si quiere leer algo así, lea Proverbios, pero no Eclesiastés. Usted no va a entender. Y si va a leer el libro de Eclesiastés, marque estas palabras en su mente: esto es para quienes reducen todo a la vida presente y no miran que el hombre es eterno, así sea el salvo o el perdido, y que el infierno y el cielo son reales. Padre, te agradecemos por tu palabra, gracias porque nos instruye y nos ayuda a entender cuán maravilloso eres y cuán perfectos y maravillosos son tus planes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.